busco un refugio en la noche para pensar, para escribir, para soñar. Estoy enamorado y no sé de quién. Yo quiero marcharme y no sé a dónde. Yo quiero perderme para encontrarme. Yo sé que dejarse querer no sirve de nada y que la vida no es vida si uno no ama. Y yo quiero amar, y yo quiero amar. De cómo soy y de cómo no fui. La noche sabe de mí. Yo confieso y me sincero, empiezo a vivir. A mi encuentro dejarse querer no sirve de nada. La noche sabe de mí, sabe de mis cosas, de cómo soy y de cómo no fui. La noche sabe de mí. Soy mes sincero, empiezo a vivir.